RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido por medios comunitarios, alternativos y populares que conforman nuestra red. Panorama informativo. Córdoba, movilización en repudio a la represión. Gatillo fácil, mega allanamientos, muerte dudosa de jóvenes son algunas de las operaciones policiales que fueron puestas en foco en la marcha realizada el pasado jueves en la ciudad de Córdoba. Escuchamos el testimonio de Sofía Gatica, de las madres de Barrio Ituzaingó Anexo. Bueno, estoy acá por todos los compañeros que estamos viviendo las represiones en Córdoba y que cada vez se profundiza, se hace más fuerte. Y bueno, estamos en contra de eso. Queremos ir al diálogo, pero no hay diálogo, porque justamente los negociados no permiten el diálogo con nuestros gobernantes. Muy mal, porque sufrimos los golpes, tuvimos varios compañeros detenidos y golpeados. Yo creo que habíamos tenido una reunión posterior con el señor ministro de Seguridad, el señor Taller, que dijo que no iba a haber más represión. Y bueno, una de las mentiras más de las que él hizo, porque hubo represión, hubo detenidos, hubo balas, hubo todo lo que él dijo que no iba a haber. También en la movilización participaron familiares de los jóvenes asesinados en los últimos meses. Escuchamos el testimonio de Florencia Torres. Y esta es la segunda movilización que ya hacemos para pedir justicia nuevamente. La asesina de mi hermana todavía no está presa. Y bueno, por todos los chicos muertos por la policía, el gatillo fácil, estamos nuevamente acá para pedir justicia, para seguir pidiendo justicia y vamos a seguir todavía. Sufrimos amenazas de la policía reiteradamente, muchas veces, casi todos los días. El segundo día que le enterramos a mi hermano, fuimos al cementerio y cuando volvimos, un móvil se nos acercó. Nos empezaron a filmar como provocándonos para que nosotros contestemos. Mi mamá dio una noticia, un móvil pasó por la casa de mi tía y tiraron dos tiros. Tenemos las balas, nosotros fuimos a la comisaría a hacer la denuncia y no nos quisieron tomar la denuncia. Dijeron que podría ser casualidad o que capaz que estuvieron siguiendo a un delincuente. Pero en ese momento no había pasado nada. Nosotros pensamos que son amenazas. Seguimos sufriendo las amenazas todavía de la policía. Red Nacional de Medios Alternativos. Muchas manos, muchas voces, muchos oídos. Buenos Aires. Integrantes de las cooperativas nucleadas en la Asociación Gremial de Trabajadores Cooperativos Autogestionados y Precarizados se movilizaron a la Casa de la Provincia de Buenos Aires. Eduardo, integrante del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional, se refirió a las razones de la medida. Estamos acá en la Casa de la Provincia de Buenos Aires con un grupo de organizaciones y estamos saliendo, contra las medidas del gobernador Scioli en la provincia de Buenos Aires, básicamente el Ministerio de Desarrollo Social, que hace meses nos mantiene a los comedores populares sin entregarnos alimentos. Desde diciembre que no recibimos nada de desarrollo social y la respuesta que tenemos de los funcionarios es que este año directamente la intención es no hacer compras con respecto a mercadería para los comedores populares. Pero aparte no es solamente para los comedores de las organizaciones sociales, porque también han planteado un ajuste en cuanto a los comedores de las escuelas. Han planteado un reajuste, han disminuido los cupos, han militarizado los ministerios. Todos sabemos que en La Plata hay un desmantelamiento de los ministerios, no solamente del Ministerio de Desarrollo Social, sino también en Educación y en Salud, y están planteando ajustes. Y están planteando despido de compañeros. Nosotros tenemos compañeros de SUTEBA que están saliendo a movilizar por el reclamo de infraestructura deficiente en las escuelas. Entonces, todos esos motivos nosotros los estamos exponiendo en la calle. Hoy hemos sido unas cuantas organizaciones las que hemos salido a la calle y estamos manteniendo. Esta es la tercera salida. La primera salida fue una medida en la ciudad de La Plata, la segunda fue el corte del puente Pueyrredón y el corte de la autopista La Plata. Esta ha sido la tercera movida. Nosotros desde el 2003

a la Dirección de Cultura y Educación, que es la que debe decidir. Ahora nosotros nos enteramos que a través de la diputada Karina Nazábal se presentó un proyecto de declaración en la Cámara de Diputados de la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, apoyando la Cámara de Diputados que se ponga el nombre de Carlos Jáuregui. Todavía no está, porque en realidad el que decide es la Dirección General de Cultura y Educación, es decir, la Directora General de Cultura y Educación, Nora de Lucía, junto con el Consejo General de Educación. Que cabe destacar que de los tres es el único platense y docente, fue profesor de historia, aparte de un gran defensor de los derechos del colectivo gay, lesbiana, trans, y además no hay ninguna otra escuela en el país que honre a Carlos Jáuregui, mientras sí hay muchas que han honrado a Mariano Moreno y también hay bastantes que han honrado a Claudio Leprati. Por otra parte, relató cómo se llegó a este nombre y describió el proyecto Educar en la Diversidad Sexual, el cual vienen impulsando desde el año 2006. Hasta ahora no encontramos en La Plata escuelas que desarrollen formalmente un proyecto de este tipo. Sí hemos mantenido contactos, por ejemplo, con la Escuela Media 21 de 36, 2 y 3, y nosotros hemos participado en... bueno, ellos han proyectado una película de temática LGBT y nosotros fuimos a la escuela y ellos vinieron a nosotros. Es una especie de intercambio. Pero fuera de esto no, porque en realidad no se está aplicando en todas las escuelas la ley de educación integral, la ley de educación sexual integral. Y el tema todavía de las diversidades sexuales queda obviado, lamentablemente. Es algo que es una deuda pendiente. Por eso nosotros decimos siempre que el lograr que una escuela llevase el nombre de Carlos Jáuregui significaría todo un mensaje dentro de la institución y hacia afuera de la institución en favor y en respeto de las diversidades sexuales. Porque hemos tenido avances importantes como la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, y todavía es una deuda importante social en educación. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. Córdoba. Villa La Maternidad festeja sus 10 años de resistencia. La pasada semana se festejaron los 10 años de resistencia contra el primer intento de desalojo que el gobernador José Manuel de la Sota quisiera concretar el 15, 16 y 17 de junio del año 2004. Escuchamos el testimonio de Valeria, integrante de la Biblioteca Popular Heraldo Eslava. Villa La Maternidad está de festejo, festeja 10 años de resistencia contra el desalojo, que de la Sota quiso concretar, digamos, un desalojo total el 15, 16 y 17 de junio del 2004 y no pudo. Así que estamos de festejo, hacemos como todos los años un festival para esta época, donde se reivindica la lucha, la resistencia, la organización contra un desalojo, contra los atropellos a los derechos más básicos que tiene la gente, que es elegir dónde y cómo vivir en las medidas de sus posibilidades. Me parece importante porque ningún gobierno debe responder a los intereses de corporaciones capitalistas cuyo único objetivo es la especulación, en este caso especulación inmobiliaria, Y la gente tiene legítimo derecho a defenderse y a reclamar que se reconozcan sus derechos, se los garanticen y tienen el derecho a luchar, a resistir y a decirles basta a los gobiernos de todos los colores y de todos los tamaños y a los empresarios y corporaciones capitalistas que destruyen sus vidas, sus formas de vida y quieren quitarles de sus tierras, de su hábitat, de su lugar donde nacieron y ahí quieren seguir viviendo. Ante el festival, muchas intervenciones artísticas tuvieron lugar, entre ellas Murga La Runfla del Calicanto, quien nos interpreta una canción que describe a los aplicadores del Código de Faltas y la policía cordobesa. Prepotente se pasea como un juez en su sillón. Sos seguridad para el disco, mami, sos un cagadón. Policía no molesta.